el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y los colectivos independientes de artes escénicas presentan Quiteño Libre, edición La Casa en Llamas. 10 grupos en escena. 5 salas independientes. Conversatorio sobre los colectivos escénicos independientes y sus modelos de gestión. Visita las salas independientes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de lunes 23 al domingo 29 de octubre. Conoce los horarios y funciones en nuestro Facebook, Núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura. Te esperamos, que la casa está en llamas. Núcleo de Pichincha, apoyando a la cultura en territorio.